El perro. Y el hacker. Rapero que no sabe del amor, porque siempre la mina pringa tu sol. Le escribe y le dedica canciones de amor, porque ella le ha robado su tonto corazón. Ella es una piba que solo lo usó y nunca lo amó ni lo valoró. Ahora yo, amigo, te digo a vos que esa puta es poco para vos. Hola, Carlitos, gracias por escribirme. Quiero contarte que no voy a redimirme. Esa traidora va a pagar lo que me hizo, porque ella siempre hizo conmigo lo que quiso. Te doy gracias por darme cada consejo, amigo. Gracias por estar cuando yo estaba dolido. Me engañó sabiendo que es mi vida y que la amo, y con ella no vuelvo a pesar de que la extraño. Y tú tienes que olvidarla. Ya tienes que dejarla de amar, que ella ya te olvidó. Y tú ya tiene que dejarla de amar, que ella ya te olvidó. Hola, amigo, ha pasado mucho tiempo. Escúchame bien, todo esto que te cuento. Estuve hablando con ella, pero solo por Face. Y hablamos de cuando nos vimos por última vez. Quedamos en juntarnos y yo me presenté. Y me pidió disculpas, pero no la perdoné. Te juro, amigo mío, que no puedo olvidarla. He intentado hacerlo y no dejo de recordarla. Solo te aseguro que ya no voy a volver. Esta vez no voy a ser yo el que va a perder. Aunque yo me muera por estar a su lado, con ella no regreso porque ya me he lastimado. Y tú tienes que evitarla. Ya tienes que dejarla de amar, que ella ya te olvidó. Y tú y tienes que evitarla. Ya tienes que dejarla de amar, que ella ya te olvidó. Lo sé, Carlitos. Con el tiempo, la olvidaré.